Rapidísimo, che, por lo menos la primera hora de PTM. Ahora son las 9 y 8. Vamos a darle la bienvenida a Natalia Cogorno. Ella es presidenta del Colegio de Kinesiólogos y Kinesiólogas acá en la provincia de La Pampa. Natalia, Pablo te saluda. Buen día, ¿cómo te va? Hola, Pablo, buenos días. Buenos días a vos, a tu equipo, a toda la gente que está escuchando la radio esta mañana. ¿Cómo te va? Bien, yo bien acá. ¿Vos? Bien, también. Bueno, por suerte, mejor, todo bien. Mejor así. Natalia, queríamos charlar con vos por este proyecto que está en la legislatura ya del año pasado, que busca la regulación del ejercicio de la profesión de ustedes. A ver, contanos de qué se trata, qué buscan con esto. Bien. Dale, a ver. Bueno, sí, mira, justamente es un proyecto de ley que trata de regular el ejercicio profesional de la kinesiología en La Pampa. Estuvimos la semana pasada, fuimos invitados por la Comisión de Legislación Social y Salud, que preside la diputada Laura Trapaglia. Fuimos invitados y pudimos, frente a muchos diputados, fundamentar y hablar de qué se trata, ¿no?, este proyecto. Es un proyecto que venimos trabajando, sí, como bien lo dijiste, desde el año pasado, y es la primera vez para el Colegio de Kinesiólogos de la provincia que llegamos hasta esta instancia, ¿no?, en la que nos podemos reunir en una comisión y discutir el proyecto. La verdad que fue una reunión de la que salimos muy satisfechos, porque bueno, pudimos sacar algunas dudas, se hicieron las preguntas que calculo que tenían dudas muchos diputados y asesores, y fue una discusión muy amena. Nosotros lo que buscamos desde el Colegio de Kinesiólogos es justamente, como dice la palabra, regular el ejercicio, darle un marco legal a nuestras facultades, a nuestras incumbencias, a todas las áreas de competencia que tiene hoy en día la kinesiología en La Pampa. La kinesiología es una carrera que fue creciendo muchísimo a nivel país, y eso no escapa a la provincia. Hoy en La Pampa hay muchísimos kinesiólogos muy bien formados en diferentes áreas. Recién en diciembre del 2023, después de muchos años de trabajo, la kinesiología logró las cuatro primeras especialidades. Ah, mira. Así como hablamos del médico especialista en cardiología, en dermatología, bueno, nosotros desde el año 2009, que hay una comisión que viene trabajando en Nación, y diciembre del 2023 fueron las primeras cuatro especialidades de la kinesiología. O sea que eso es importantísimo para nuestra profesión. ¿Cuáles son y esas? Eso no escapa a la provincia. Claro. ¿Y cuáles son esas especialidades? A ver. Estas cuatro primeras son kinesiología en neurología, kinesiología cardiopulmonar y respiratorio, kinesiología pediátrica y neonatología, y kinesiología en cuidados intensivos. Ah, mira. Hay algunas más todavía que se están trabajando y que sin duda seguramente van a salir. Entonces, me parece que es el momento más oportuno para que nosotros podamos ordenar todas esas prácticas y futuras especialidades en nuestra provincia. Creemos que la kinesiología creció muchísimo, tiene muchas áreas de incumbencia. Entonces, ordenarnos, darles un marco legal a esto, por un lado nos va a proteger como profesionales, o sea, son muchos estos logros a lo largo de los años que tuvo esta carrera, y bueno, darle un poco de protección a estas áreas, claro, permitirle al kinesiólogo un entorno seguro para trabajar. Creo que algo que es muy importante es que también directamente estamos protegiendo la salud de la población. Tal porque cual. Nuestras prácticas recaen directamente sobre la salud de la población. Natalia, y cuando se creó el colegio, esto no se reguló, lo que ahora pretenden hacer. El colegio, ¿cuál es la función que tiene el colegio? Bien, el Colegio de Kinesiólogos se crea en el año 2005. Sí. Por una ley que es la 2193. La función del colegio, o sea, la función principal es la de otorgar y controlar la matrícula. O sea, nosotros tenemos como un rol disciplinario sobre el matriculado, por así decirlo. Y denunciamos constantemente el ejercicio ilegal de la profesión. ¿Hay mucho de eso? Trabajado. ¿Hay mucho de eso? ¿Del ejercicio ilegal? Vos sabés que esa es una pregunta que surgió, digamos, desde esta desde este proyecto de ley surgió mucho la pregunta si hay mucho, mucho intrusismo, sí, o ejercicio ilegal. Y mira, Pablo, yo te digo que no importa si es mucho o es poco el intrusismo. Desde el momento en que las prácticas de la kinesiología son invadidas, nosotros tenemos la obligación de actuar. Sea uno, sea miles, desde el momento en que haya personas que no tienen la capacitación y el título habilitante y que invaden áreas relacionadas a la kinesiología, nosotros tenemos que accionar. Y lo hacemos de manera constante. En la capital, en el interior, tienen las denuncias. Lo que pasa es que nosotros como institución tenemos, digamos, el poder de disciplina sobre el matriculado, no sobre la persona que intrusa. Entonces nosotros tenemos, digamos, el deber de hacer esa denuncia al Ministerio de Salud y a partir de ahí ellos continúan trabajando. Ah, claro. Que se hace de manera constante cuando surgen estas cuestiones. Claro. Por eso también nos vemos en el apuro de decir, defendamos lo nuestro, pero más allá de la defensa, decir, sí, lo hacemos nosotros, lo hace el kinesiólogo, que tengamos un marco legal que nos resguarde y que nos respalde. Tal cual, tal cual. Natalia, ¿y qué les pareció a los diputados y diputadas de la comisión el proyecto? ¿Ves que hay intenciones de avanzar, de aprobarlo? Sí, yo creo que hay muy buenas intenciones. Y esa fue la sensación que tuvimos. A mí me acompañaron otros integrantes de la comisión directiva, también fue con nosotros nuestra asesora legal, que es la abogada Silvana Rodríguez Musso. Y la verdad que todos salimos con la misma impresión. Porque todas las preguntas que se hicieron en base a diferentes puntos del proyecto eran preguntas muy bien intencionadas, o sea, como intentando terminar de entender algunas cuestiones, porque obviamente que hay mucha terminología que tiene que ver con el ejercicio puro de la kinesiología. Y la verdad es que varios diputados inclusive hablaron como en apoyo en ese momento y la necesidad de poder reglamentar esto. En general salimos muy satisfechos. La verdad que fue una reunión muy amena. Y bueno, uno cuando está en esa situación donde miras las caras y ves, sí, te das cuenta, digamos, mirando al otro, si le convence, si no le convence lo que estás diciendo, si hay miradas que dicen, me parece que esto no va por ese lado, esto no tiene nada que ver. Y la verdad que no fue esa la sensación, muy por el contrario. Miradas de asentamiento, con la cabeza, como diciendo, me parece que está bueno esto, que no están yéndose para ningún otro lado que no corresponda. Esa fue la sensación en general. Y bueno, algunas de las opiniones que tuvieron algunos diputados con nosotros también, que fueron muy muy favorables. Claro. Natalia, ¿cuántos matriculados tienen en el colegio y matriculadas? Y tenemos en la actualidad 395 matrículas activas en toda la provincia. En la mayoría están ubicados en la capital, acá en Santa Rosa y en Pico, pero están después distribuidos en las diferentes localidades de la provincia. Ah, bien. Bueno. ¿Y los diputados ahí le dijeron cómo continúa después de la reunión de ustedes, que van a llamar a...? Antes de que finalice la reunión, la presidenta Laura Tapaglia fue la que dijo, bueno, que le parecía importante ir a un plenario, convocar al Poder Ejecutivo, y tenían intenciones también de convocar a la Asociación de Kinesiólogos, porque nosotros somos dos instituciones, por un lado está el Colegio de Kinesiólogos, y por otro lado está la Asociación de Kinesiólogos. La asociación tiene como funciones generar convenios colectivos con las obras sociales, con las ART, manejan la facturación de los kinesiólogos que están asociados, obviamente. Les parecía importante poder reunirse también con la asociación. Por supuesto que la asociación está al tanto de este proyecto. Sí, sí. Trabajamos de manera mancomunada. Y por ahí pensaban también en invitar algunas obras sociales. Eso fue como lo que comentó la diputada en ese momento, que les parecía como que podían avanzar a ese segundo paso. Claro, bien. Así que, bueno, estaremos muy expectantes a eso. Natalia, no sé si quedó algo que nos quieras comentar, decir, si no, muchísimas gracias y seguiremos atentos y atentas acá. Lo único que te puedo decir es que estamos muy agradecidos por esto, porque a nosotros todo esto que tenga que ver con la difusión de nuestra profesión nos ayuda un montón. Porque si bien la kinesiología hoy en la actualidad tiene un montón de áreas, mucho desconocimiento por parte de la comunidad general. El kinesiólogo tiene que enseñar qué es lo que hace, tiene que mostrar qué es lo que hace, para que las personas sepan después diferenciar las prácticas, que sepan a dónde ir y cuándo tienen que ir a un kinesiólogo. Así que la verdad que me parece que esto está muy bueno, que lo podamos hablar, que la comunidad pueda escuchar, y sobre todo que entienda que desde el colegio y los profesionales estamos trabajando fuertemente en defensa de la profesión para garantizarles a todos que las prácticas que tengan que ver con la kinesiología sean realmente hechas por kinesiólogos, capaces, idóneos, matriculados. Así que muchísimas gracias por esta entrevista. Bueno, que tengas buen día, Natalia, gracias. Igualmente para todos, bien. Hasta luego. Natalia Cogorno, la presidenta del Colegio de Kinesiólogos y Kinesiólogas acá en la provincia de La Pampa, charlaba unos minutos, vamos. Hay un periodismo modo opereta.